Señor Gustavo Campana, bienvenido. ¿Cómo anda, Leonardo? Bien, es lindo siempre tenerte acá. Gracias por la invitación. No, gracias a vos y por el libro. Acá lo tenemos, un libro lindo con el logo del Mundial del 78. Uh-huh. Y se llama Tribuna sin Pueblo, Vuelta Olímpica en Orsay del País Neoliberal. Sí, está, señor, mezclando dos o tres cosas que mucha gente dice sin conexión. Y en realidad tienen que ver exactamente con lo mismo, y es una ventana para analizar el presente también. Son 40 años exactos y es otra forma de encarar ese primer desembarco del neoliberalismo en la Argentina. Sí, fue en esa época. Sí, claro. Fue en esa época que se empezaron a publicar los avisos de departamentos en dólares. Sí, señor. Sí, lo señor. Que ahora, uh-huh, según Raimundi, es lo que quieren hacer. Aquí nadie se está equivocando. Uh-huh. Y entonces va a venir la gran solución de la dolarización y por fin podemos tener... Ni siquiera ahora emisión de moneda, ya dependemos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Ves un paralelismo? El Mundial 78 es el reino de la plata dulce, de la patria financiera. Hay un capítulo del libro que está dedicado nada más a cómo eran los textos de las publicidades en ese momento, en todo 1978. Y no solamente vas a encontrar el esquema patriotero para vender una camisa o un auto cero kilómetro, que es, y ahora que nosotros todos juntos hemos demostrado... sino que además vas a ver a la patria financiera de pie publicando cosas que para nosotros tiene una piedra basal, que es el aviso de financiera Carles, que era un aviso que iba todos los días en una seriada que se llamaba Historia de Ganadores, y por lo tanto te planteaba que la Goulart era de perdedores. Y vos poniendo la guita en la patria financiera, dólar, plazo fijo, historias de hombres comunes se transformaban en historias de tipo que multiplicaban los panes solamente con entrar a financiera Carles. Bueno, de ahí venimos, ese es el tema. De ahí viene nuestra clase media del presente. ¿Qué nos dejás pensando con eso, eh? Es muy... A ver, el pasado tiene guarda todos los secretos del presente y el futuro. Claro. Y cuando vas para atrás... E increíblemente, ahí tuvimos el primer mazazo neoliberal. Uh-huh. Después la experiencia de Menem. Sí, claro. Que larga a Videla, inclusive, lo suelta, se venden las empresas, la gente pierde el laburo y sin embargo gana por segunda vez. Uh-huh. Y tuvimos una experiencia terrible con Menem, que la continúa de la Rúa. Sí. Revienta todo. Y después en las elecciones, el primero es Menem... Le sigue por ahí Kirchner, uh-huh, pero después con muchos votos López Murphy. Si juntás a Menem y López Murphy, sí, después de tener el orto así, uh-huh, del neoliberalismo, el 50% siguió votando derecha. Sí. A ver, ¿quién me explica eso? El gran laburo de lo que hoy llamamos batalla cultural es que vos nunca tengas claro quién es el enemigo. Y ese es un laburo que ellos vienen cumpliendo desde el 24 de marzo de 1976 a la perfección. El lobo empilchado de cordero es el gran trabajo que ellos han hecho, aunque después, cuando ya lo usaron y no sirve para nada, lo dejan en la puerta del cementerio, nunca entran con vos. Siempre hay que recordar la tapa de Clarín del 24 de marzo, nuevo gobierno, y la volanta del 25 de marzo que decía total normalidad. Pero la tapa del 30 de octubre del 83, el día que íbamos a votar, algunos por primera vez con el pecho hinchado de orgullo, la tapa de Clarín decía llegamos. ¿A dónde? ¿A qué colectivo político, social te acabas de subir si vos eras nuevo gobierno y total normalidad? Por lo tanto, cada vez que vos tenés en tus manos cualquier ejemplar de los tres diarios de papel prensa entre el 76 y el 83, cuando Clarín, La Nación y La Razón hablan de enfrentamiento, vos lees fusilamiento. Ese es el laburo. Y en este caso es ocultar el pasado, los prontuarios, y que vos creas que ese tipo que es tu enemigo, en realidad, es el que supuestamente te viene a salvar. Una especie de síndrome de Estocolmo bastante jodido. En esa época, y ahora abrimos a la mesa, pero en esa época, hablando de números, el diario más vendido era Crónica. Claro. Porque Clarín era muy buscado por los clasificados, pero era un diario más. No lo encontrabas en los cafés. Uh-huh. En los cafés estaba Crónica, sí, y era el diario más vendido, que dirigía Héctor Ricardo García. Uh-huh. Que no entra en el tema del papel prensa y empieza a observar lentamente cómo se lo empieza a comer la competencia que tiene el insumo madre, el papel al costo, y que encima se lo vende a precio vil a su competencia. Y él ahí... y también hay que ser justo con la verdad, el pelado Ramos desde Ámbito, sí, empiezan a decir, che, me parece que esto termina mal. Esto termina mal. Estos nos comen. ¿Pero por qué? Porque tienen el insumo madre al costo. Y entonces, Clarín puede hacer un diario de, qué sé yo, 150 páginas un domingo y morfarnos con un suplemento para cada sector de la familia. Y esto nos van a comer. Bueno, sí, lo vieron mucho antes que ningún empezó otro. La porque la primera distorsión. Porque, sí. Gustavo, la verdad es que es un gusto tenerte acá, compañero y amigo. Igual. Y la verdad es que empezó la primera distorsión. Dos o tres reflexiones, si me permitís, para compartir con Gustavo. Yo siempre pido permiso al conductor. ¡Ah! Claro, porque soy peronista. La gente me ve, me mira. ¡Ah! ¡Claro! ¿Viste? Me hace sentir Perón. Hay que reírse un poco porque la revolución se hace con alegría. Obviamente, ¿no? Sí, claro. Entonces, la primera extorsión fue empezar a endeudar a los diarios del interior con los cuales se quedó. Esto hay que decirlo. Se quedó con los Andes y se quedó con la Voz del Interior. Dos diarios que justamente recorren la raíz agrícola ganadera de la Argentina, ¿sí? Manzano se quedó con la capital de Rosario. Esto también hay que decirlo. Sí. Pero en realidad papel prensa apuntó ahí. Claro. Y Manzano tenía su negocio con él. La segunda extorsión fue con los cableros. El fútbol. Los cableros, cuando hacen la extorsión con los cableros. O sea que van dos procesos de extorsivo. El primero lo hizo obviamente con los papaleos y con papel prensa. O sea que tres procesos extorsivos de estos verdaderos delincuentes, como lo llama Víctor Hugo, que ha sido un valiente consecuente de esto, y la verdad es que uno tiene que tomarlo en ese sentido como una de las referencias más claras del combate contra ese... Eso ya no es un monopolio, eso ya es un factor de poder. Sí, señor. Es un factor de poder. Ya no llamémoslo más un multimedio, toda esa estupidez que decimos, no. Es un factor de poder que juega fuerte y cuyo 50% creo que todavía está en manos de Goldman Sachs. Sí, señor. Sí, no sé si el 50%, ¿sí? Pero forma parte él claro. De Goldman Sachs. O sea que los fondos de inversión que manejan la industria farmacéutica, que manejan el mercado de capitales, que manejan las extorsiones a este gobierno, porque todavía no sabemos quién es el que está atacando. Vos no estás atacando, vos no invertiste no, 4 no, millones, ¿no? Tampoco, Gustavo. No, esta semana. Bueno, esta semana, bueno. Alguien está atacando y todavía no sabemos quién es. Sí. No le vimos la cara a la te vine por el lado de Carrillón, te vine por el lado de Fiverr, del Porteis Sport, por tener el fútbol. Goldman Sachs por el otro lado, pero también es socio de La Nación en papel prensa, Radio Mitre, por todos lados te aparece siempre Clarín. Es muy difícil estar afuera de algo por el estilo. A mí me están dando medio mal Telecentro. No quisiera caer en Fiverr, no voy a caer. Pero bueno, por algún lado te va a caer siempre. Una pregunta para Gustavo, porque que se me había ocurrido y que te la quiero hacer, Gustavo. Porque en realidad el neoliberalismo es verdad que empieza en el 76. Pero Krieger, Bacena y los otros ajustadores de Longaniato, que los conocemos, y de incluso de la época de... ¿De Aramburu? Incluso los de la época de después de la muerte de Perón, de Isabel, ¿no es cierto? El Rodrigazo, tenían esa impronta. Pero la diferencia, a ver si vos compartís esto, Gustavo, es que todavía había una matriz social y productiva que venía del 55 que no habían podido derrotar. Y el neoliberalismo se instala cuando empiezan a producir guita por la guita. Sí. A ver, la Argentina tiene su segundo gran proceso de crecimiento económico entre el 64 y el 75, cuando germina la semilla del primer peronismo, de la industria liviana, del sueño de la industria pesada, etcétera, etcétera, etcétera. Y nadie lo puede voltear, sobre todo teniendo en cuenta el staff que manda el Banco Mundial y el Fondo Monetario de ministros de Economía que desde ahí manejan la Casa de Gobierno. Krieger, Bacena, Pastore, Martínez de Hoz, Alzogaray, los Alemán. Ahora, como no pudieron, y ahí está la diferencia, el Rodrigazo. El Rodrigazo implosiona al país de sustitución de importaciones, que en ese momento tenía 6.000 o 7.000 millones de dólares de deuda externa, 3 o 4% de desocupación, 43-44% del PBI para los laburantes, 80% de los trabajadores sindicalizados y en blanco, fábricas a 3 turnos, aparato productivo laburando a pleno, pero había que hacerlo volar por el aire. Y ahí aparece del Rodrigazo, con un aumento de tarifa del 300% y una devaluación del 180%. Y lo que siempre uno grita donde puede cuando sale de Rodrigazo, porque se lo cuenta como un fin de fiesta de un gobierno populista, mirá cómo termina todo cada vez que vienen ellos, es que después de la muerte de Perón, en un petit hotel de la calle Ascuénaga, que era de Blaquier, nunca es casualidad, sí, se comienza a reunir el grupo Ascuénaga. El grupo Ascuénaga era Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, y un hombre que para mí es el gran responsable de la economía argentina desde 1976, el autor de Achicar el Estado y Agrandar la Nación, el gran teórico de Martínez de Hoz, el padre espiritual de ese movimiento que vino a terminar con el laburo y a montar la patria rentística financiera. Se llamaba Ricardo Mansueto Zin, Z-I-N-N. El gran tema es qué hacía Zin como número dos de Celestino Rodrigo. ¿Qué hacía Zin como secretario de Coordinación Económica? Estaba escribiendo el Rodrigazo. Hacer implosionar el país para que el 24 de marzo te dijeran: acá estoy, yo tengo la solución. Rápidamente, te termino el cuentito. ¿Qué fue de la vida de Zin después del golpe? Porque Rodrigo va 4 años en cana. Entonces uno dice, el 2 tendría una camita al lado de la de él en la misma celda. No, fue el 3 de economía. En ese orden, como lo dijimos recién, Martínez de Hoz, Klein, Zin. Y cuando se va a casa Martínez de Hoz, ¿qué es de la vida de Zin en marzo de 1981? Uno de los principales gerentes de SOCMA, del grupo Macri. Presidente del Banco de Italia, Zin. Vicepresidente Franco. Presidente de Fiat, Zin. Por lo tanto, en el pasado están todos los secretos del presente y el futuro. ¿Y quiénes eran empleados de SOCMA? Ah, Carlos Grosso, Octavio Bordón, sí, señor. José Manuel de la Sota, sí, señor. Entre otros. Carlos Grosso, el hijo, dicho esto por Franco, el hijo que no tuve. Porque en realidad él decía, este me quedé es con el la tipo. Boca abierta, no hablo porque me... No conocía a este Zin, no sabía nada de este hombre. Te lo completo con una historia que está en Tribuna Sin Pueblo. A Zin lo tratamos mucho en Prontuario, el libro anterior, haciendo la historia del neoliberalismo. En Tribuna Sin Pueblo encontramos, en un libro de memoria de Jorge Schuschein, mirá vos dónde fuimos a encontrar algo que tiene que ver con Zin. Claro. Él cuenta que una noche, el asunto es así, un día lo llaman por teléfono y le dicen... Mire, queremos hacer una campaña publicitaria para el Mundial 78 del Banco de Italia. Puta, dice. Me convocaron los fascistas, voy a tener que hacer la campaña más fascista que se me ocurra. Presidente del Banco de Italia, Zin, vicepresidente Franco Macri. Zin, además, hombre muy cercano a Massera. Y entonces nace una campaña que se llama Argentina, mi amor. Le va bien, la campaña es exitosa, listo, cumplí. Un mes después de eso, lo invitan a Schuschein a presentar un producto, no me acuerdo cuál, en Mau Mau. Hace el espectáculo, se está por retirar, y uno de los dueños de Mau Mau le dice, Schuschein, dos personas lo esperan en la barra. Bueno, ahora voy. No me entendió. Dos personas lo esperan en la barra. Cuando se da vuelta y va, él cuenta, casi textualmente en el libro, que son Lambruschini y Massera, whisky en cada mano y 4 o 5 gatitas muy rubias a su alrededor. Lambruschini lo recibe al grito de ¿cómo va, Schuschein? ¡Qué buen espectáculo! Tengo todos sus discos. Que es como decirse, sí, claro, todo, sé quién sí, sos, sí, claro, tengo toda tu ficha. Y Massera le dice, Schuschein, qué bueno lo que hizo para Zin y para Franco. Muy bueno lo de Argentina, mi amor. Qué bueno que recuperamos a Jorge Schuschein. Schuschein termina el cuentito diciendo, me subí al auto, llegué a mi casa con mi señora a las 3 o 4 de la mañana, sin darme cuenta que me venía meando desde la puerta de Mau Mau, porque el dueño de la vida y de la muerte me había dicho, qué bueno que recuperamos a claro, Jorge Schuschein. Sí. Ya como aparece el padre del neoliberalismo, el padre del Rodrigazo, metido en medio del Mundial 78 a través de un libro de memorias de Schuschein. Cuando revolvés, aparecen esas perlas que terminan comprobando lo que vos pensabas de esos tipos, que eran mientras eso. Tanto, yo lo digo siempre, porque yo lo viví, yo trabajaba en el Trust, ahí donde está el obelisco, sí, y donde hasta las 20 laburaba, entonces los partidos del Mundial los veía ahí cuando eran los días de semana, lo veía con mis compañeros y además todas las celebraciones las vivía bajando. Claro. Si simplemente bajaba un piso y estábamos todos celebrando con los argentinos. Bueno, cuando terminamos de ganarlo, el Mundial, que también lo viví allí, todo ese tumulto de gente y la celebración, y después todo por Corrientes, era una enorme serpiente de gente que iba por Corrientes hacia la Plaza de Mayo, y estaban todos al lado mío gritando que salga la Pantera Rosa al balcón. Pero toda esa gente no eran todos millonarios, no eran todos militares, era la gente, el pueblo. Sí. Estaba quizás como en el 55 sin darse cuenta de lo que estaba pasando, de los muertos, o sí dándose cuenta. Yo estaba ahí y tenía familiares desaparecidos, pero la gente vivaba todo esto, y que salga la Pantera Rosa, o sea, con ganar un Mundial, por eso tenía mucho miedo yo a este Mundial, con ganar un Mundial, son capaces de perdonar a cualquiera y abrazarse con Videla o con Macri. Esto yo lo viví en el Mundial de 78, la gente lo vivió con un entusiasmo tal, no se daban cuenta. Mirta lo decía en la mesa con Susana, y con, no sé si estaba Lebrino ahí. Susana, Lebrino, Ginette Reynal. Estaba el presidente, claro, Ginette Reynal Blaquier. Ginette Reynal es de la familia Blaquier. Hablando de la campaña anti-argentina, como quizás no haya ningún otro archivo que lo refleje, sí, los que quedaron en pie. Sí, se hablaba en esa época, para algunos que son jóvenes, de que en Europa, en todos lados, había una campaña anti-argentina. O sea, los alemanes tenían algo contra nosotros, los franceses, los suecos. José María Muñoz, en Radio Rivadavia, en el Mundial Juvenil del 79. Sí, señor. Sí. La máxima expresión del proceso militar denigrando la campaña de derechos humanos y la visita de la Comisión de Derechos Humanos, que yo quiero recordarles, 1979, año trágico para las desapariciones también, año que seguía todavía la contraofensiva. Sí, claro. El único sector político que saca un documento condenando ese tipo de acción y denunciando las desapariciones está firmado por Vittel, Isabel Martínez de Perón y Herminio Iglesias. Digo porque hay que ser honesto intelectualmente con la memoria de los argentinos. Porque Herminio se lo ha denostado muchísimo por todo, por su forma de hablar, por su brutalidad, por la quema del cajón. Pero también hay que hacer un cierto reconocimiento. Todos hacían silencio, Un cierto reconocimiento al imperio, no sé, critíquenme, pero Jimmy Carter estaba en ese momento presidiendo los Estados Unidos, y vino una mujer a decir, ¿qué está pasando acá? Jane Kirkpatrick, no sé si le engañaron o no le engañaron, estuvo cenando con Videla. Fue el único presidente norteamericano que no repitió mandato. No, el documento que hace la comisión es lapidario. Ellos tenían toda la data de lo que pasaba en la República Argentina, vinieron, estuvieron en todas las cárceles a donde tuvieron acceso. Recordemos que se modificó gran parte de la infraestructura de la ESMA y se volaron por el aire un montón de centros clandestinos como para que ellos, que venían con el dato de los exiliados y los sobrevivientes del terrorismo de Estado, no encontraran lo que venían a buscar. Pero vinieron preparados para todo y el documento es lapidario, es un librote impresionante donde básicamente lo que tuvieron fue el contacto en Avenida de Mayo, donde estaba la oficina de la comisión, y la cola daba la vuelta a la manzana. Muñoz, el día que regresa al juvenil de Tokio, recordemos que ese día hubo asueto escolar, y te mandaban... 79, aquí hay que ganar un Maradona. Claro, septiembre de 79, te mandaban al Obelisco y de ahí a Plaza de Mayo. Y de ahí, los móviles de Rivadavia te llevaban a Avenida de Mayo para que vos le demuestres a esa gente el verdadero país. 79 es Somos Derechos y Humanos, no es la campaña en el 78. Es armada por Berson Mastaler, los de la publicidad de la silla, los de la publicidad de suban el techo, bajen el piso, costo y dólar. Claro. Bueno, eso es Berson Mastaler, que era una consultora norteamericana que trabajaba para Videla y Martínez de Hoz. Y son, el último trabajo que hacen es Somos Derechos y Humanos. Y es para el 79. Por eso es que hay que tener los dos mundiales muy juntitos, y después algunas cosas que tienen que ver con el Mundial 82, para ver cuál fue el comportamiento del fútbol, de la ciudadanía y de los milicos en esos tres mundiales. Y de los que tienen responsabilidad, porque siempre caen en la volteada aquellos que laburaban en esa época, pero posiblemente eran un tipo que trabajaba en la redacción de Clarín, el cadete de alguna de estas empresas, de ATC en la época de Gómez Fuente. No, no, no. El que tenía una responsabilidad frente a la gente era un señor que se llamaba Gómez Fuente. Y José María Muñoz, el tipo que contaba los córner, Marcelo Tinelli, ahí no tenía nada que ver. No, pero hay grandes hijos de puta dentro de esta historia que sí tenían responsabilidad. Y yo no, yo con esto no me meto, yo no voy a hacer propaganda de esto, yo sé lo que está pasando, muchachos, por más que embolse guita. Ahí es donde podés juzgarlos y no perdonarlos nunca. Nunca debe haber ante José María Muñoz ninguna indulgencia, más allá de que en su práctica deportiva sea un gran relator. Pero como persona. Entonces José Gómez Fuente, otro excelente periodista usado para el mal. Lo que hoy hago con La Nata, un tipo con una técnica maravillosa para manejar rebaños. Maravillosa la técnica, la usa para el mal. Nunca más lo voy a perdonar a La Nata, más allá de que admiro su técnica. Es como si Maradona nos hiciera todo lo gol en contra. Con una técnica maravillosa, pero tira para nuestro arco. Sí. O va para atrás, o el Messi que bosteza. Bueno, es decir, no, no lo perdono nunca más. No le perdona nunca más a Verón, que nos corrió para ese córner, pobrecito. Voy a perdonar a José María Muñoz. Bueno, vamos a un corte y después nos metemos en el tema futbolístico en sí. Y vamos a hablar de un muchacho muy querido por toda la afición, el señor Angelici. Vení cuando quieras, con Leonardo Greco por Del Plata, hasta las 16. Parrilla Lo de Jesús, desde 1953, ofreciendo las mejores carnes de Buenos Aires, en Gurruchaga 1406. Cuenta con su propia vinoteca, La Malbequería, una hermosa casona para realizar eventos sociales y corporativos, en Gurruchaga 1418. Degustaciones semanales y espontáneas. Seguinos en Instagram y Facebook, Lo de Jesús y La Malbequería. Te esperamos en el Templo de la Carne y el Vino, de lunes a lunes, desde las 12, con horario corrido, hasta la 1 a.m. Lo de Jesús y La Malbequería. Gurruchaga 1406. Cine Municipal Wilde. Más cultura y talleres gratuitos para la comunidad. El Cine Municipal Wilde ya forma parte de la amplia red de espacios culturales que incluye el Teatro Roma, el Centro Municipal de Arte, el Auditorio Rodríguez Foré, el Centro Cultural Carlos Núñez, los Institutos de Enseñanza Artística, además de las plazas y anfiteatros que ofrecen ciclos artísticos a cielo abierto. Un Estado presente garantiza la gratuidad de sus actividades. Juan Cruz Varela, 6261. Cine Municipal Wilde. Gratis. Significa de todos. Avellaneda, más viva que nunca. Para un peronista, no hay nada mejor que un vino peronista. Vino el peronista Malbec, de Bodegas Dish de Mendoza. Un vino de calidad a un precio compañero. Y un buen champán para brindar por la felicidad del pueblo. Champán Perón y Evita, la felicidad del pueblo. Salud, compañeros. ¡Viva la patria! Llame ya, 11-34-09-0022. Y viva Perón, carajo. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. La ropa limpia es esencial para arrancar el día. Esencial, limpieza total. Cuidar la limpieza entre todos es esencial. Limpia y saca todo tipo de manchas, resalta colores, perfuma tus prendas. Y para ello está Esencial, que lo hace posible. Esencial. Jabón líquido, esencial. Limpieza total. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Vení cuando quieras, con Leonardo Greco por Del Plata, hasta las 16. Don Cuchi Leguizamón nos va a acompañar hoy en la música varietal. Hoy nos dedicamos a un compositor, porque ahora lo estamos escuchando a él en piano, a este gran salteño, don Gustavo Leguizamón, que compuso mucho con Castilla, que era su gran letrista, pero un hombre que cuando yo, después del Truz, me fui a laburar a vender órganos a la calle Florida, a esa casa que después se llamó Promúsica, se llamaba Yamaha. Claro, claro, órganos de música. Órganos musicales, no, no, no. Sí, no, porque todavía no tenía tanta hambre. Después sí, he vendido hígado, páncreas, pero no, vendíamos organitos, los fan machine y demás, y bueno, era una casa enorme, un emporio, y un día aparece, ¿qué tal, chango? Vamos a probar uno, y tocó, pero media hora nada más. Este lo conozco, sí, me dice el gerente, es el Cuchi Leguizamón. Así, a ver, y hacía esto. ¡Ay, cómo manejaba las armonías! Un tipo raro, de una figura casi diabólica, con sus grandes ojeras y su barba rara, y con esa tonada tan salteña, y la verdad que me maravilló por esto, por sus armonías. Después, cuando ves las cosas que compuso con Castilla, decís, claro, es el país, me representa tanto como Piazzolla. Sí, era autodidacta. Era autodidacta. Sí, sí. Esos tipos, yo la verdad es que los admiro de una manera profunda, porque solamente de los sonidos del viento sacaron todo aquello. Y ese pasaje nuevo, pintado surrealísticamente en sonidos de su Salta natal, se ve reflejado. Y lo vamos a escuchar en muchas versiones. ¿Quién no le cantó al Cuchi Leguizamón? Valderrama pone nada más, y ya con eso tenés 80 versiones. Bueno, vamos a escuchar muchas versiones hoy en la música varietal, un compositor argentino, don Cuchi Leguizamón. Me querías hablar de Angelici, Lucas. Así es, Leo. Mira, esta campana. Tenemos cosas para vincular entre lo que cuenta el libro, que párrafo aparte, se lo dije fuera de aire a Gustavo, un librazo. Para los amantes. Gracias. Periodistas deportivos somos amantes de las estadísticas. Se llama Tribunas sin Pueblo. Los periodistas deportivos somos amantes de las estadísticas, y si hay algo que no le falta y le sobra por todos los renglones de cada una de las páginas, son números, datos, estadísticas. Es un recorrido desde el año 70, donde Argentina es designada como sede para la Copa del Mundo de 1978, que la historia queda medio confuso, Gustavo, porque mucha gente cree que fue la dictadura de Videla la que asumió la bandera del Mundial, cuando en realidad, históricamente, dos mundiales antes se designa la sede. Lo que tuvo el gobierno de Videla, como tuvo Macri con Boca, es mucha suerte de que las cosas se dieran para que todo políticamente le salga correcto. Que Argentina salga campeón, que Perú tire un tiro al palo al principio del partido que pudo haber cambiado la historia, que Holanda en el último minuto no gane el Mundial con otro tiro que fue al palo. Hubo un montón de circunstancias que en la historia quedan como anécdotas que nadie las cuenta, que podrían haber cambiado la realidad política de un país. El fútbol tiene mucho que ver con eso, por lo menos desde la pasión que los argentinos lo sienten. Pero vinculándolo con Angelici, que venimos pegándole hace rato, porque la verdad se quema solo. Se quema solo el muchacho. Sí. Se quema solo. Hay un montón de cosas que dentro de lo que está el libro y lo que se ve hoy en día, me parece que no tienen coincidencia. Yo creo que hoy en día, gracias a las redes sociales, a la facilidad del acceso a la información, la gente está más ducha. No estoy diciendo que la gente ande ser ingenua, pero que hoy hay muchas más condiciones y fundamentos para que uno se pueda formar sin la necesidad de tener que acceder a algo que está oculto, sino que está a la vista de todos. Entonces, sorprende. No escucho, por ejemplo, hinchas de Boca enojados con Angelici por las cosas que hace. Un tipo que hace dos semanas quiso, o por lo menos difundió la noticia de querer llevar una final de un torneo del fútbol argentino nuevo que se va a generar entre el campeón de la Superliga y una nueva copa, que es la Copa de la Superliga, a Qatar, cuando hace tres meses Qatar Airways bajó la tarasca y es el nuevo sponsor de la camiseta de Boca, que es la millonada que pagan los clubes para ser el sponsor oficial, que se ve en cada bolsito, córner y lateral de Boca, ni te cuento cuánto es. Entonces, son cosas que están a la vista de todo el mundo, que no se critican, con un presidente que hace una semana cantó en Barcelona, cuando Boca fue a jugar con el equipo de Messi, una canción que no la voy a replicar acá, pero que habla de matar a hinchas de River, y lo cantó a la viva voz con gente que estaba filmando, y después salió a defenestrar a Marcelo Gallardo diciendo que con empleados de otros clubes no hablan, y no veo gente criticando eso, criticando las mil y una cosas que tiene Angelici. A vos que te gusta, Leo, nombrar casos previos de la gente, tenemos de los últimos años, por ejemplo, los llamados que se revelaron a el presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Michans, y el expresidente de la AFA, Luis Segura, pidiéndole que le bajen la sanción a uno de sus jugadores para que pudiera jugar un partido de la Copa, cuando le eximieron de pagar impuestos de sus bingos. Recordemos que Angelici es dueño de un montón de bingos dentro de la provincia de Buenos Aires. Sí, como Cristóbal López. Son los dos dueños que ha habido del juego. Sin embargo, Cristóbal López ahora está en Cana, pero Angelici no, y posiblemente le compre algunos casinitos más. Imagino, pero bueno, imagino, sigamos. Que sí. Sí. Involucrado también en un fraude fiscal que hubo con Ioma, la obra social, donde supuestamente contrataban o generaban pacientes falsos para los cuales la obra social tenía que pagar los tratamientos. Te hemos lucrado junto con María Eugenia Vidal en eso, en cosas más pequeñas que la gente por ahí ve y agrede más, como por ejemplo cuando cenaron con dirigentes de la Conmebol con copas de Boca en una reunión de AFA. Son quizás los detalles mínimos los que la gente se agarra más, o cuando supuestamente hizo expulsar a Flavio Azaro de Teis Sports. La gente por ahí se agarra de lo más banal, si se quiere, cuando hay un montón de casos y causas, que obviamente todavía no fue juzgado Angelici, pero causas que tienen, que son de gravedad muchísimo mayor, que no se los castiga. Y me sorprende, y quiero hacer la comparación con cosas que aparecen en el libro de Gustavo. Por ejemplo, Mundial 78. No estoy recordando qué medio, quizás Gustavo vos te vas a acordar mejor. Publican una carta... El gráfico. De Editorial Atlántida, una de las grandes cómplices. Los Vigil. En aquella época. Publican una carta, una supuesta carta, del capitán de la selección holandesa de fútbol, hablándole a su hija de 3 años sobre lo bien que estaba Argentina, cómo los soldaditos se lo estaban cuidando muy bien, que Argentina estaba muy bien, que el país no era lo que le contaban de afuera, que esté tranquila. Esto se publicó en una carta supuestamente traducida, que originalmente era en inglés. Yo digo, la gente la tratan de idiota, un holandés mandándole una carta en inglés a su hija de 3 años. Yo digo, hoy en día, con todo esto que está a la vista, con todas las cosas que tenemos y el acceso, ¿cómo la gente no sale a lincharlo? ¿Cómo no tiene la delicadeza de salir a quemar a este personaje como es Daniel Angelici? Las cosas están a la vista. En una época donde 3 equipos se quejaron en Copa Libertadores para que les den los puntos en los partidos porque el rival incluyó mal un jugador, donde se está en el detalle mínimo para que no nos caguen, porque ya estamos acostumbrados a que nos caguen de todos lados y en todos los ámbitos. Me sorprende, me impacta. Yo quiero también, después cuando pasemos el WhatsApp de la radio, que la gente, los hinchas de Boca, que son un montón, seguramente los que escuchan este programa, sí, cuenten, ¿qué pasa con Angelici? Bueno, ¿Por qué no se ven insultos? Ahí está esa radiografía que vos sacás del argentino, y en definitiva el hincha argentino. Sale Argentina campeón, y bueno, me abrazo con Videra, lo que yo te dije que pasó en Plaza de Mayo. Bueno, por Boca arriba, por Boca campeón, bueno, no importa, lo demás son menudencias, así se piensa. Ahí me parece también una profunda... Ellos han generado lo que Bertolt Brecht llamaba el analfabeto político. No estamos hablando de un tipo que tenga instrucción, un tipo que puede tener un máster en Harvard y ser un perfecto analfabeto político. Decía Brecht, es el tipo que no sabe cuánto vale el kilo de pan, el kilo de papa, es el tipo que va generando a su paso todo tipo de desastres, pero nunca se da cuenta. Él dice la prostitución, la guerra, el hambre. Y es el que se golpea el pecho diciendo, yo de política no sé nada y en política no me meto. Y Brecht cerraba diciendo, es el tipo que está metido en política hasta el cuello, claro, porque con su pasividad va generando que su enemigo se lo coma todos los días. Todo lo que acaba de decir él sobre Angelici es lo que ignora el hombre común. Pero lo que ignora el hombre común, pero de cabo a rabo. Sobre un montón de historias que se supone son muy cercanas, el tipo está muy lejos. Pero muy, muy, muy, muy lejos. Y Angelici lo que hace, en una borrachera de impunidad, es generar cuanto desastre haya a su paso, porque sabe que tiene cobertura todo el tiempo. No lo va a matar Clarín, lo va a custodiar la justicia, de la que él es uno de los principales operadores. Si le hace falta un fiscal, será Stornelli, que fue jefe de seguridad de Boca. Digamos, todo es un marco de locura e impunidad. Y es loco que esos tipos que representan el antipueblo sean la cabeza de uno de los clubes más populares del mundo. Vos decís, ¿cómo puede ser? Y sí, claro, se apoderan de eso. Lo hicimos con Macri, lo hizo Berlusconi. Claro, exactamente. Se apoderan. Es un botín de guerra. Sí. Es un botín de guerra, como fue Lacoste, un presidente en las sombras de River, como fue Sores Mason, el hombre fuerte de Argentinos Juniors durante tanto tiempo. Es jodido. Cuando vos empezás a revolver, la verdad que encontrás historias donde la de Angelici es una más, pero donde hay demasiados tipos del poder que se han metido en el fútbol para generar política fuera. Campana, te despido, pero mal, me dejaste mal. No. Yo no sabía, no, por favor. No fue mi intención. Mason, Argentino Junior. ¿Qué? Sí. Pero... Sores Mason. No, Es otro. Más, Suárez Mason, el tipo está en domiciliaria. ¿Y cómo vuelve en cana? Porque va a festejar su cumpleaños a Argentinos Juniors. Le arman una cena. Déjate, y en ese momento, Argentinos Juniors dice, este tipo está en el padrón, sí, figura como socio honorario. Bueno, borralo. Alguna vez, la primera junta fue sacada, y estaríamos en el año 95-96, porque Alfredo Bravo presentó un proyecto diciendo, ¿hasta cuándo Videla, Macera y Agosti van a ser socios honorarios de River? Y era el año 94-95. Por lo tanto, hay que revolver algunas cositas para que... Pero no me dice día... que lo hubieras ahorrado conmigo. No, le pido mil disculpas. Gustavo Campana, el honor de tenerte. Muchísimas gracias por Tribuna Sin Pueblo. Y un abrazo grande a Víctor Hugo, ¿no es cierto? Sí, claro. Mandale al nene un gran abrazo. Al nene merece todo. El artiguismo nos saluda siempre. Vamos a volver. No puede parar. Vení cuando quieras, con Leonardo Greco por Del Plata, hasta las 16.